Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Bueno, y por último agarramos el pollo, le agregamos sal y pimienta a gusto y lo cocinamos por 1, 2, 3 segundos. ¡Listo! ¡Riquísimo! Qué bueno cuando lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas. Con el nuevo Yudin Doble Rendimiento, limpias y desinfectás usando la mitad, porque su nueva fórmula concentrada rinde el doble. Ayudín, más fuertes que nunca. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. El 28 de marzo, Pink Floyd sonará mejor que nunca. DM, junto a la vocalista original de Pink Floyd, Durga Maglo, Pink Floyd Connection. Una experiencia inigualable. Única función en Buenos Aires. Viernes 28 de marzo, Teatro Gran Rex. Anticipadas en venta en el teatro o por Ticketek. Cero de papas, Lays, papas, papas, pay. Nuevas Lays, papas, pay. Una lluvia de papas en tus comidas. Posgrados USAL, 0800-333-USAL. En Kimberly Clark creemos que la vida es un gran momento. A través de Huggies, Kotex, Kleenex, Spot, Poise, Plenitude y Kimberly Clark Professional, acompañamos hace 21 años cada etapa de la vida de millones de argentinos. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Imagine Dragons, artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. 10.000 corredores. Pero tu principal rival sos vos mismo. Fila Reis. 2014, 13 de abril. 8:30 horas. Puerto Madero. Inscribite ya en fila.com.ar. Fila Reis. Corres. Ganás. ¿Prefiere tomar un baño relajante, una sesión de spa de manos o un masaje con piedras calientes? Las tres. En el mes de la mujer, DAP te invita a disfrutarlo como más te gusta. Carga el código de barras de dos productos en DAP.com.ar. Podés ganar un spa weekend por semana e increíbles premios por hora y por día. DAP. Viví momentos de belleza. Mini Maura en Niceto Club. 21 y 22 de marzo, Mimi graba su disco en vivo y quiere que seas parte de ello. Mimi Maura en Niceto Club. Anticipadas en Ticketek y en la boletería de Niceto. No te pierdas la grabación del disco en vivo de Mimi Maura el 21 y 22 de marzo en Niceto Club. En el mes de la mujer, compartilo todo con ella, menos la cuenta. Porque con Club Personal, todos los domingos de marzo, tenés 2x1 en porciones de sushi en Bokoto, Akira Sushi y Wasabis. Accede a tu descuento enviando gratis el nombre del local al 3372. Si todavía no sos socio, envía asociarme al 3388. Personal, cada persona es un mundo. Consultá condiciones de la promoción en personal.com.ar. Para vos que querés que tu local de ropa pase de small a extra large,

Atención, por favor. Vamos a hablar con una ex vecina del barrio de Berazategui, que en el año 2005 dejó todo y junto con su marido se fue a vivir a La Rancherita. ¿Vos me decís qué es La Rancherita? Es un pueblo de Córdoba que tiene apenas 100 habitantes. La gente que vive permanente acá somos 100 que figuramos en el padrón, ¿no? Siempre. Serían en realidad 50 familias. Claro, 50 familias de dos. Tengo un consejo, Vivi. No seas infiel, ¿eh? Se enteran. Están todos. Sale publicado en el Noti. Sale en el pregón de Rancherita. En el Noti Rancho. Claro. Su atención, por favor. Lo que te rodea, puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi. Sumigauto. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Yo puse Wi-Fi y me regalaron una remera. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Answer y llévate una TV portátil X-View para ver todos los partidos del año. Llámanos al 43198888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia desde el 5 de marzo al 14 de abril de 2014. Hasta agotar stock de 400 TV portátil, 25 TV X-View similar. Cubre remero contratada sin cabal que vea con cobertura tercero completo primero. Todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente. No acumulable con otras promociones. Consultar condiciones en answerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Ansara en Seguros Argentina. S.A.C.U.I. 30500012. Descripción 025. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0566-8400. Lollapalooza Argentina 2014. New Order, agrupación formada en 1980 en Manchester, luego de la disolución de Joy Division. Tienen 8 discos de estudio. El último es Waiting for the Siren's Call de 2005. Es la tercera vez que vienen a la Argentina. Sus anteriores shows en Argentina fueron en el Club Ciudad de Buenos Aires en 2006 y en Obras en 2011. Se presentarán el 1 de abril a las 20:30 en el escenario alternativo de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio Oficial. ¡Qué buena la nueva botella de Levité 600! El precio es el mismo, pero lo que cambió es el tamaño. 20% más de Levité al mismo precio de siempre. ¿El tamaño importa? Nueva botella de Levité 600 centímetros cúbicos. ¡Probala! Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Ok, te pido unos datos entonces. Dale. Nombre completo. Martín Rodríguezón. Nacionalidad. Argentonidense. ¿Perdón? Argentonidense. De Villa Ortus, Massachusetts. ¿Conoces? No. Ahí, pegado a Chas Park. No ubico. Estudiar inglés en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa es mucho más que aprender un nuevo idioma. Inscribite a nuestros cursos regulares llamando al 4321-2004 o ingresando a www.aasi.org.ar. Llega a la Argentina la banda revelación del 2013, Shawarma. El trío australiano que supo mezclar rock, electrónica y psicodelia llega a Buenos Aires antes de sus shows en Coachella y Primavera Sound. 24 de marzo, Shawarma, en Niceto Club. ¿Cómo dormiste, despertás? Cámbiate el mejor colchón. Bájate Line, la aplicación para llamar gratis todo el tiempo que quieras. Line. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Oh no, ¿cuál debo cortar? ¿El verde o el rojo? ¿El verde o el rojo? Gordi, ¿podés parar de jugar con los morrones? Mejor metete en teatrocreativo.com y reserva tu lugar para los talleres anuales. Teatro Creativo. Clases de teatro. Para no actores. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Circo du Soleil. Con éxito absoluto, nuevas funciones. Del 7 al 29 de junio en Buenos Aires, en el Complejo El Río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Circo du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¡Capitán! ¡Nos están atacando! Indíqueme las coordenadas del enemigo. La nave enemiga se encuentra a 300 metros. Prepare el ataque en 3, 2, 1. Ya está la comida. Lávense las manos y vengan. ¿Qué mejor lugar para soñar despierto que el cuarto de tu hijo? Este mes en Revista Living, Espacios para Chicos. Una edición con lo último en decoración para que tus hijos puedan disfrutar al máximo de sus espacios. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living. Ideas que viven. Ya te enamoraste de Cinemark Puerto Madero. Ahora nos vas a querer más todos los días. Aprovecha las funciones 2D a solo 30 pesos y pelis en 3D a 35 pesos. De enero a marzo, todo el verano. ¿Te lo vas a perder? Vení a Cinemark, la mejor forma de ir al cine. Promoción exclusiva en Cinemark Puerto Madero. Más información en www.cinemark.com.ar. ¿Estás pensando en actuar? Estudia con Jorge Marrale y Osvaldo Santoro en su escuela Ensayo sobre la Mentira. Abierta la inscripción en todos los niveles. Entra a marralesantoro.com.ar y empezá a actuar. En Movistar tenemos todo para compartirlo todo. Por eso sentite libre de hacer lo que te gusta y de comunicárselo a quien vos quieras. Comprá hoy un Samsung Galaxy Chat con plan comunidad más de 169 pesos y disfrutá de llamadas y mensajes libres, un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con Visa. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Matafuego Melisam. Mata el fuego y protege tu vida. El Matafuego Melisam. Para lo que resta de la semana, más calor. La térmica llegando a picos máximos con probabilidad de alerta amarilla. Nada refresca más que una 7-Up. 7-Up, contagiemos frescura. Bebida con 5% de jugo de limón, sabor lima-limón. Fin espacio publicitario. Estás escuchando. Basta de todo. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Esa tablet que ya no usás, para vos no vale nada. Pero ¿cuánto vale para...? Ma, sí. Ma, me aburro. Bueno, ma, ¿vamos a la escollera? Sí, mamá, después... ¿hacemos un pozo en la arena? No, ahora no. ¿Metés en la arena? Mirame, ma. Bueno, busca caracol. Ah, mirame. Te estoy mirando. Dale, vamos a armar. No, no. ¿Me compras un helado? Mira, hay un nene ya. Ma, vamos al muelle. Anda, hay un nene. Esa tablet y todo lo que ya no usás, vendelo en OLX. Es gratis y sin comisión. OLX. Vender es fácil. Lollapalooza, Argentina 2014. New Order, agrupación formada en 1980 en Manchester, luego de la disolución de Joy Division. Tienen 8 discos de estudio. El último es Waiting for the Siren's Call, de 2005. Es la tercera vez que vienen a la Argentina. Sus anteriores shows en Argentina fueron en el Club Ciudad de Buenos Aires en 2006 y en Obras en 2011. Se presentarán el 1 de abril a las 20:30 en el escenario alternativo de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Sincronice la pantalla de la tablet Retina con el Smart TV. Sincronice la pantalla de la tablet Retina con el Smart TV. Y desde la consola. Podemos descargar juegos. Free to play. Uy, mirá lo que es esa mina que va por ahí. No, eso no. No tenés que saber de todo. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa. Con atención en tu casa, en el local y en la web. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Del 18 al 21 de marzo en Easy, 20% de descuento en muebles de oficina, lámparas de escritorio y camping. Pagando con tarjetas en COSUD, 5% adicional y 6 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy. ¡Vos podés! Todos tenemos algo diferente en lo que pensar a cada momento. Los Capres, por primera vez en el Teatro Ópera. Tus ojos volcán. Los Cafres llegan a Calle Corrientes para presentar sus 25 años de música. Viernes 11 y sábado 12 de abril. Entradas anticipadas en el teatro o por sistema Ticketek. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Con éxito absoluto, nuevas funciones. Del 7 al 29 de junio en Buenos Aires, en el Complejo El Río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. El 24 y 25 de abril, un espectáculo único e irrepetible llega a Buenos Aires. Queen Sinfónico. Dios salve a la reina y una orquesta sinfónica presentan un show que te apasionará. 24 y 25 de abril, Teatro Gran Rex. Localidades en venta por sistema Ticketek. La Rosa Náutica. El sabor de Lima está en Buenos Aires. Despedí el año en la mejor terraza de Puerto Madero, disfrutando la auténtica cocina de mar peruana. La Rosa Náutica, Buenos Aires. Alicia Moró de Justo, 246. Reservas online. En Facebook. O al 4311-5560. Arcade Fire. Artista Lollapalooza. Conseguí su disco en disquerías y tiendas digitales. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, el emotivo adiós a Jorge Ibáñez. El mundo de la moda despidió al prestigioso diseñador en el cementerio de la Recoleta. Además, el fotógrafo Mario Testino inauguró su muestra en el Malba. Y las primeras imágenes de Rafael, el hijo de Janot Casiraghi. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontralo en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal, cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Lo estabas esperando. Placebo vuelve a la Argentina. La banda británica de rock alternativo presenta Loud Like Love, su último disco. 12 de abril, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Placebo. Entradas en venta en ticketek.com.ar y punto de venta. Bueno, y por último agarramos el pollo, le agregamos sal y pimienta a gusto y lo cocinamos por 1, 2, 3 segundos. Listo. Riquísimo. Qué bueno cuando lográs lo que querés con mucho menos de lo que pensabas. Con el nuevo Ayudín Doble Rendimiento, limpiás y desinfectás usando la mitad, porque su nueva fórmula concentrada rinde el doble. Ayudín, más fuertes que nunca. Yo abrí una cuenta corriente y me regalaron una Virome. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Arcer y llévate una TV portátil X-View para ver todos los partidos del año. Llámanos al 4319-8888. Arcer, un seguro que responde. Mayo para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia desde el 5 de marzo al 14 de abril de 2014. Cuesta agotar el stock de 400 TV portátil, 25 TV X-View similar a Google Premier contratadas en cada vez con cobertura de aseo completo primero. Todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consultar condiciones en arcerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Arcer en Seguros Argentina S.A. Cuit 30500000129 inscripción 0025 Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0206-6800-400-www.ssn.com.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de Todo.

creativo. Entradas en venta en tiquetec.com.ar y puntos de venta. ¡Capitán! ¡Nos están atacando! Indíqueme las coordenadas del enemigo. La nave enemiga se encuentra a 300 metros. Prepare el ataque en 3, 2, 1. Ya está la comida. Lávense las manos y vengan. ¿Qué mejor lugar para soñar despierto que el cuarto de tu hijo? Este mes en Revista Living, Espacios para Chicos. Una edición con lo último en decoración para que tus hijos puedan disfrutar al máximo de sus espacios. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living. Ideas que viven. Siempre hay un mundo para escuchar. Su atención, por favor. Metro anuncia próximo destino. Lollapalooza, Chile 2014. ¿Querés viajar a Santiago para ver el festival antes de verlo en Buenos Aires? Desde el lunes 17 al viernes 21 de marzo, todos los días, participá en... Su atención, por favor. Podés ir a Lollapalooza Chile y también a Lollapalooza Argentina. El mejor festival del mundo está en Metro 95.1. Radio Oficial. En Personal, si te quedás sin crédito, podés pedir una mini carga SOS y nosotros te bancamos 9 pesos hasta tu próxima recarga. Aprovechá los minis de Personal. Activar en el asterisco 767. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. 23 de marzo, vuelve Undertones. El próximo domingo preferiado, Undertones comienza su ciclo lectivo en la pista de baile. El 23 de marzo, Undertones da cátedra en las dos pistas de Niceto Club. Ahora tenés oportunidades donde antes no había. La Siglo XXI incorpora 5 nuevas carreras cortas. Estudia procurador y tecnicaturas en gestión de empresas familiares, administración y gestión tributaria, relaciones laborales, responsabilidad y gestión social y más de 30 carreras universitarias. Inscripciones abiertas en www.21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Tu vida cambia. La educación evoluciona. Un viaje directo a una competencia de alto vuelo. Despegar.com presenta a Dani Miche y su cobertura del Masters de Miami Sony Open. Del 17 al 30 de marzo. Presentado por dos especialistas en viajes. Delta, tu mejor opción a los Estados Unidos. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. El lugar que soñaste. Despegar.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Hey, Nacho, vení. Gustavito es un amigo de la infancia, un tipo bajito, siempre dispuesto a divertir al resto. Pero ahora que me duele la espalda, Gustavo no para de hablar. Avanza violando descaradamente tu espacio personal tanto que podés distinguir lo que comías la noche anterior. Mientras sus húmedas gotitas de saliva te rocían la cara, Gustavo remata cada chiste con un pequeño propunzante toquecito en el hombro. El dolor te saca. Sácate el dolor con Actron Rápida Acción de Bayer. Sus cápsulas blandas alivian los dolores corporales intensos rápidamente. Actron Rápida Acción de Bayer. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Basta de todo. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Fines de febrero, varios medios de comunicación titularon que había estallado un cohete de fabricación nacional aquí, en un pueblito, Pipina. Hay una crónica muy interesante que se llama El difícil camino de la soberanía espacial. Fue escrita por Cintia Kemmelmacher. El camino espacial es así, uno que está tan ajeno no lo sabe, sí. Pero siempre se hacen pruebas previas hasta llegar al lanzador, y esta era la primera prueba. Hay mucho secretismo, ¿no?, con lo que tiene que ver con el desarrollo de cohetes y satélites. El que tiene esa información sobre cómo desarrollar esta tecnología tiene mucho poder. Si te quieren bajar algo, ¡pum!, te bajan la palanca. Por ejemplo, ahora me parece que nos bajaron la palanca y se cortó, ¿o no? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Line. Manda stickers gratis, mensajitos de texto gratis, llamadas gratis y hasta videollamadas gratis. Sí, todo gratis. Todo con Line. ¿Todavía no lo tenés? Line. Bajátelo ya. Line. Lollapalooza, Argentina 2014. Capital Cities. Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court.